que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Harán serie de cómo perder a un hombre en 10 días. Una de las comedias románticas más famosas de principios de la década del 2000 está a punto de tener su propio remake para la televisión, a través de la plataforma Quibi, que la tiene en pleno proceso de desarrollo. De momento no se sabe mucho sobre el proyecto, más allá de que será escrito por Guy Branum y que, según el mismo creativo, será fiel al material original. Se prevé que su estreno sea en abril de 2020. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.